Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio de Radio del Plata. Mañana estaremos en Mar del Plata, jueves en Mar del Plata, 10 de la noche en la base naval. Allá haremos el programa al aire libre. Y el viernes, otra vez aquí, otra vez en Buenos Aires, en el Galponcito. Muy bien. Hablaremos esta noche de personajes históricos o míticos que lucharon contra la muerte, que se resistieron al verse frente a la muerte. En la historia hebrea, nada menos que Abraham quiso escapar de la muerte. Uh-huh. A los 137 años de edad, Abraham, que estaba vigoroso y sano, le había rogado a Dios que lo distinguiera de su hijo Isaac, con quien a veces lo confundían. Claro. Dios le dio entonces cabellos blancos, iguales a los que Dios mismo tenía. Uh-huh. Fue ese primer signo externo de ancianidad que fue concedido a los hombres y considerado como una señal de respeto. Uh-huh. O sea, el primer signo de ancianidad que los hombres recibieron fue un beneficio. ¿O les parecía un beneficio? Cuando cumplió 175, Abraham supo que iba a morir. Luchó entonces contra la muerte con enorme fortaleza. Parece que cuando el arcángel Miguel fue en busca de su alma, Abraham se quejó e insistió en que antes de morir quería ver el mundo entero. En consecuencia, Dios ordenó a Miguel que permitiera a Abraham recorrer los cielos en un carro arrastrado por un querubín y así cumplir con su deseo. Mentira, en realidad lo que quería Abraham era perder tiempo y mostrándole el mundo en un santiamén, le acortaron la vida. El caso es que después de haber visto el mundo, Abraham todavía seguía negándose a morir. Entonces Dios llamó al ángel de la muerte y le dijo: oh, cruel muerte, oculta tu fiereza, vela tu pestilencia y disfrazada de juventud y gloria, desciende y tráeme a mi amigo Abraham. Abraham recibió a la muerte disfrazada con hospitalidad, ¿no? Mejor dicho, él tuvo hospitalidad, claro, y recibió a la muerte disfrazada. En algún momento sospechó una impostura y pidió al ángel que mostrara su verdadero aspecto. La muerte así lo hizo. Abraham quiso huir, pero se desmayó horrorizado. Y claro. Cuando recobró el sentido, dijo: te ordeno en nombre de Dios que vuelvas a ponerte tu disfraz. La muerte obedeció, pero esta vez, aún disfrazada, cumplió su misión y le dijo a Abraham: ven, toma mi mano. Tenían todos la misma voz. La misma voz, qué raro. Estaban con alegría. Toma mi mano y deja que la lozanía y la fuerza regresen a ti. Entonces tomó los dedos de Abraham, ya resignado, ¿vio? Y a través de ellos le sacó el alma, le sacó. Ajá. El arcángel Miguel la envolvió en un pañuelo tejido por Dios y la llevó al cielo. Jacob, Isaac, Rebeca e Ismael, sus nietos, sus hijos, lo lloraron 40 días y lo sepultaron junto a su esposa Sara en la cueva de Macpelá, donde también están Adán y Eva, y Jacob y Lía, o Jacob, no me acuerdo, sí, creo que está con Lía, Jacob y todo así. Mitos griegos. Allí aparece un personaje que, disconforme, logró burlar a la muerte. Hablamos de un episodio, no el central, de la historia de Sísifo. Dicen que Sísifo era el más astuto de los mortales. ¿Quién es el más astuto de los mortales, oh niño? Sísifo. Sísifo, señorita. Muy bien. Dicen que era bajo. No, dicen que era hijo. Ajá. Y bajo también. Bajo también, niño. Era hijo de Eolo, que es el viento, y fue el fundador de Corinto, aquella ciudad donde está el istmo de Corinto y donde alguien pretendió hacer un canal que uniera Oriente y Occidente, digamos casi. Sí, y, digamos, te ahorrabas la península del Peloponeso, claro, nada más, claro. Pero te ahorrabas. Un kilómetro tenía. Uh-huh. Bueno, cuando Zeus raptó, esta es otra historia, pero la misma. Un día Zeus estaba por ahí, sí, y raptó a una muchacha llamada Egina, hija del dios río Asopo, alguien que era al mismo tiempo un dios y un río, una divinidad fluvial. Sí. Y se las tomó con la mina, Zeus. Egina. Pasó por Corinto al galope y Sísifo los vio. Al rato apareció Asopo, el padre de la muchacha, que estaba, andaba preguntando por ahí si habían visto a su hija. Y Sísifo le prometió revelar incluso el nombre del raptor a condición de que Asopo hiciera brotar una fuente en la ciudad. Ajá. Yo te voy a decir con quién pasó, pero voy a hacerme brotar una fuente. ¿Cómo no? Dijo Zeus, una fuente. Y Sísifo le dijo que... No, Zeus, Asopo. Asopo, que era una divinidad fluvial y tenía el don de hacer brotar fuentes allí donde se le ocurriera. Pero, tomá, quita la fuente y decime con quién estaba mi hija. Sísifo le dijo, Zeus. La versión más conocida de la historia de Sísifo dice que por esa alcahuetería, por esa delación, fue condenado a empujar eternamente una roca en los infiernos. Pero existe otra explicación de este castigo, que es la que hoy nos interesa. Efectivamente, denunció, hizo la denuncia. Sí. Y Zeus, para castigarlo, le envió a Tánato, el genio de la muerte, para que lo matara. Y está bien, como así que me denunciaste, hombre. Bueno, che, Tánato, oh, sí, genio de la muerte, ve, andá y matar. Pero Sísifo sorprendió a Tánato y lo encadenó. Ah, claro. Y bueno, la gente empezó a no morirse. Imagínese, todo lo que usted quiera. Cómo se perjudica un mundo en donde la gente no se muere. Pero sin embargo, no está aquí, pero yo quiero recordarlo. Y el más sorprendente de los problemas fue el siguiente. Apolo se quejó de que como no moría nadie, las guerras eran aburridas. Claro, claro, muy bien. No, Propio de un dios finalmente cruel como todos los dioses. Cualquiera que no se muere es cruel. Claro, absolutamente. Incluso los dioses que no se mueren. Bien, por eso. Y especialmente los dioses. Entonces, le hablaron a Zeus. Che, dice, ¿qué pasa? Aquí no se muere nadie. No sería la primera vez que ocurriría esto, porque el mismo problema tuvo cuando Asclepio curaba todas las enfermedades y nadie se moría. Otra vez. Así la pagó, claro. ¿Qué pasa? No, que... Hay un tipo, Esculapio. Hay un tipo que se llama Malthus. No, digo, no. Lo que sea. Muy bien. Entonces Zeus intervino y obligó a Sísifo a liberar a Tánato para que el genio pudiese seguir cumpliendo su misión. Sísifo accedió, pero tenía otros planes. ¿Qué tipo? Sí. Desde luego, la primera víctima de Tánato liberado fue naturalmente Sísifo. Lo largó así, pum, lo mató. Pero en vez de resignarse, Sísifo, antes de morir, ordenó en secreto a su esposa que no le tributase honores fúnebres. Escúchame, Catalina, le dijo, no me tributes honores fúnebres. Cuando llegó al infierno, Hades preguntó por qué Sísifo no se había presentado de la manera adecuada. Claro. Y Sísifo se quejó de la impiedad de su mujer, ¿vio? Dice, ¿cómo puede fue ser? Mi mujer que no me rendió honra fúnebre y tengo que venir aquí flojo de papel. Claro. Como tanta gente. Y haciéndose el indignado, obtuvo de Hades permiso para volver a la tierra a castigar a su mujer. Horror de horrores. Horror de sociedad machista. Machista, claro. Es que hasta para castigar a tu mujer te dejaban volver de la muerte. Claro. Una vez en la tierra, Sísifo no castigó a su mujer, más que nada porque él mismo era el que le había dicho que no le tributara honra fúnebre. Y desde luego no volvió a los infiernos. Y sí, más bien. Y vivió hasta una edad muy avanzada, pero cuando murió definitivamente, Hades quiso impedir una nueva evasión y le ordenó una tarea que no le dejara tiempo ni posibilidad de huir. Y no era otra que aquella famosa tarea de empujar una piedra hasta la cumbre de un monte, y cuando la roca, impelida por su propio peso, volvía a caer, Sísifo debía comenzar otra vez su trabajo. Me gusta más esta, sí. Es más lindo. Tiene más consistencia, está bien. Está muy bien, ¿eh? Le voy a contar esta. Admeto se había casado con Alcestis, la hija de Pelias, el rey de Yolco, aquel que fue hervido con sus propias hijas, sí, para rejuvenecer. Exactamente. Cortado en pedazos y hervido. Por culpa de Circe, sí. El día de la boda, Admeto, se le olvidó hacer un sacrificio a Artemis. La diosa, enojada, llenó de serpientes el lecho nupcial. Estaban los dos ahí. Dice, bueno, cómo te amo, qué sé yo. Che, ¿qué es esto? Bueno, dice el tipo, no, esto. Y eran serpientes. Apolo entonces prometió calmar a Artemis, que era su hermana. Claro. Apolo y Artemis eran hermanos. Y como el muchacho era su protegido, pidió también otra cosa más: a los hados la gracia de que Admeto no muriese el día designado por la suerte, siempre y cuando se presentara a alguien dispuesto a morir en su lugar. Dice, mira el regalo que te hago. Si el día de tu muerte se presenta algún tipo, y te nunca falta un cuñado o algo, a morir en tu lugar, no te morir. Bueno, eso ya está. Para conseguir este favor, a saber, reemplazarlo en su muerte, Admeto, Apolo emborrachó a los hados, que aceptaron de buen grado el pedido. Sin embargo, cuando llegó el día señalado como el último de Admeto, nadie consistió en sacrificarse por él. Como es lógico, ¿quién va a querer? Sí. Solo Alcestis, la mujer, se resignó por amor a morir en lugar de su esposo. Y eso fue lo que hizo. Ese día andaba paseando por ahí Heracles. Al no ver en el palacio más que gente enlutada y lamentándose, preguntó la causa de tanta tristeza. Cuando supo de la muerte de Alcestis, se conmovió y emprendió uno de sus viajes a los infiernos para rescatarla. Muy bien. Heracles arremetió contra Tánato y contra Hades, luchó con ellos, los envolvió con sus brazos. Cuando los tuvo agarrados, le ordenó a Alcestis que rajara. Cuando estuvo lejos, Heracles corrió tras ella y la llevó hasta la de su esposo Admeto. El muchacho, sorprendido, le preguntó a Heracles una y otra vez si aquella era su verdadera amada y no un espectro del país infernal. Una pregunta estúpida. Sí, señor. Sí. ¿Qué le importaba saber si era su verdadera amada o un espectro infernal, si se veía igual y lo amaba igual? Claro, más bien. Después de asegurarle Heracles de que se trataba de la verdadera Alcestis, los dejó solos y se retiró de aquella región. Está muy bien, un verdadero caballero. Una linda historia. Una bella historia. Estaba pensando, Alejandro, que de algún modo esta especie de situación terminal, este momento culminante de una existencia, es lo que sostiene a todas las religiones. De ahí la cosa de la vida después de la muerte. Algo así como la muerte como el impedimento básico, elemental e ineludible. Pero, digamos que por eso es que en todas las religiones también se habla de la muerte disfrazada, por la imposibilidad de los hombres de enfrentarse a la muerte con alguna reacción que no sea el horror. Hay que ser muy taura, dicen, para enfrentarse a la muerte y poder dialogar con ella. Esto no explica por qué hay tantos tipos que hayan podido negociar con la muerte. Está repleto de historias, payadores que tienen una historia. Mismo, sí, sí. Gente juega al ajedrez, como en las películas de Bergman con la muerte. Sí. Gente que juega al ajedrez y gana, como en las películas de Bergman. Gente que la encierra en una cajita. Exactamente. También está este asunto de morir en lugar de, que es una especie de cosa que involucra otras cuestiones, porque el chiste es morir en lugar de otra persona, no, la patria, el amor, tantas cosas. En las historias árabes, digo, tiene ahí una ventaja, y es que la muerte siempre es más viva que el más vivo de los vivos, hasta el punto que lo convierte en muerto. El tipo que se escapa a otra ciudad y la muerte lo está aguardando allí, y todo lo demás. ¿Cómo lo sabe bien Pablo Coelho? Por ejemplo, que tantas historias de esas ha robado. Pensaba que no es diferente la desesperación de los tipos que no se enfrentarán nunca a la muerte, los inmortales, aquellos que son tres partes de Dios y una de hombre, como Gilgamesh, el inmortal, y que llega un punto de la existencia en que lo único que quieren es aquello que todos los otros quieren rehuir, que es el encuentro con la muerte para encontrarle un sentido a la vida. Sí, son ideas de Simone de Beauvoir, ¿no? Claro, porque para eso, justamente, para enfrentar esas cosas, llegó nuestro amigo Martin Heidegger, que dice: macho, lo de la muerte es inevitable. El asunto es cómo llegas, como el hombre auténtico, como el hombre inauténtico. En el principio es mejor conservar la dignidad, porque te va a pasar igual, entonces no te escapes de esa idea. Ahora, cómo lograr la dignidad para enfrentarse a ese momento, vivir una vida intensa, es cosa tuya. Nos quedamos con Heidegger. De todos modos, digo, para ser Heidegger realista, decía que no hay otro asunto que ese. No, claro, y tienes razón, además, vamos. Todo lo demás era literatura de base. Por eso le decíamos a un centro de teoría, insiste en leer a Heidegger, que aunque le parezca molesto, es mejor leerlo antes de morirse. Se dice habitualmente que para bailar un tango hacen falta dos. Yo creo que esto suele ser verdad, menos en algunas cosas. Yo creo que en el amor no hacen falta dos. Y, en todo caso, en el lugar en que tampoco hacen falta dos, es en ese tango definitivo, que es el tango de la muerte. Y tango de la muerte es el tango que vamos a escuchar ahora. Es un tango que forma parte de la obra Lo que me costó el amor de Laura, y que cantará Guillermo Fernández. Adelante. La oscuridad, deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal, que es uno mismo el que no está, y no sentir ningún dolor es lo que duele más. Llegó el olvido vencedor y ya el saqueo comenzó en la memoria sin guardián. Libros de viento robará y de tu verso más cantor nadie se acordará. Yo juego con la carta más segura, no importa los vaivenes de la suerte. Aquí donde me ve, yo soy la muerte, el precio de la última aventura. Yo soy mucho más fuerte que la vida, yo soy la última rima del poema. Mi voz en todo acorde siempre suena, y con cualquier camino yo hago esquina. No hay que pensar ni preguntar, yo soy mi propia explicación. Soy el sentido y el motor de la poesía y el amor. La nada espera, vamos ya, su tiempo terminó. Era Guillermo Fernández, de Alejandro Dolina, el tango de la muerte.